Charlamos entonces con Cristina Zucker. Bueno, Cristina, unos días muy agitados antes de la sentencia final de este juicio a la gente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, entre otras cosas, porque como el juicio no fue oral y público, como se vienen haciendo, muchos no sabían que se estaba tramitando y que se venía la sentencia. Primero te saludo, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Tevele. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, los días y los años. La verdad. Esta fue una causa de las que primero se inició incluso en los albores de la democracia, por madres de algunos de los compañeros que fueron secuestrados, que ya no viven. Te estoy hablando del año 83. Luego la causa estuvo bajo el égido de Claudio Bonadío. Ahí dio mucho que hablar porque se pidió la detención de la conducción montonera, reviviendo justamente lo que para mí y para muchos era revivir la teoría de los dos demonios. Y bueno, finalmente ha llegado el fallo, ya en manos del juez Lijo, que realmente ha hecho una locución muy sentida en el día de ayer y que leyó con mucha satisfacción el veredicto porque realmente estuvo muy comprometido con la causa. ¿Están conformes con la sentencia que promedia más o menos los 25 años para cada uno de ellos? Sí, el CELS pedía perpetua, el fiscal tampoco quedó le pedía 25 y tampoco quedó contento con que algunos les dieron 20, algún otro 21, otro 23. Muchos vieron un paso atrás en que este tribunal no utilizara la figura de genocidio que se usó en La Plata. ¿Te parece eso un retroceso? Exactamente, exactamente. Se habló de delito de lesa humanidad, obviamente, porque estaban dadas todas las condiciones, desde asociación ilícita, reducción a la servidumbre, sobre todo porque, bueno, los mantuvieron con vida durante bastante tiempo, aproximadamente un año, en condiciones humillantes. Y luego se llevan con ellos, con su soberbia, el destino de ellos, ¿no? ¿Qué pasó con ellos, ¿no? Que quizás sea esa herida mortal que uno va a llevar de por vida. Vos asumiste este tema y lo masificaste a través de tu libro El Tren de la Victoria, contando a partir de tu historia personal y que uno de las víctimas del Batallón de Inteligencia es Ricardo, el patito, tu hermano, que es uno de los que vino desde su exilio. Con esto de la contraofensiva montonera, que nosotros en nuestro programa muchas veces hemos relatado en qué consistió, pero que me parece que no estaría de más de todas maneras que lo contaras. Fuiste una especie de cronista de lo que pasó con toda esa cuestión y con la llegada aquí y con el secuestro y con este martirio de un año y te convertiste casi en cronista, quizás sin quererlo, o no, o fue. Bueno, de hecho, durante mi exilio en Madrid, mi casa, la casa de mi hermano donde yo vivía, se convirtió en una casa de funcionamiento montonero. Por allí pasaron todos en su afán de reclutar gente para la contraofensiva. Una acción que desde luego merece por lo menos considerarse un poco aventurada, en la medida que partía de la base de que, bueno, de que la dictadura estaba fisurada, como un puente, como dice Simenich, para hacer más gráfica la situación, y que solo faltaba derribar ese puente. Bueno, los derribados fueron los jóvenes que en su mayoría eran muy jóvenes. Había muchos opcionados que habían salido del país opcionados, que habían estado presos, que habían conocido las cárceles de la dictadura. y que ante la propuesta de volver al país, en fin, creo que compraron espejitos de colores. Vos ahí en el libro, es inevitable, a ver, te llamamos para hablar sobre el juicio de ayer, pero es inevitable terminar recayendo en tu libro, que además nosotros recomendamos cuando salió en el 2003, porque nos pareció que no solo que era muy interesante lo que contabas, y desde lugares, ¿cómo decirlo? Con mucha rebeldía también, porque entrabas en lugares a los que muchos no se animan a entrar, quizás para no ser azotados desde la militancia. Absolutamente, absolutamente. Te diría que quizá la anécdota más graciosa es que cuando el presidente Kirchner, que leyó el libro, me invitó a la Casa de Gobierno, que quería conocerme y que quería participarme de cuánto le había gustado su libro, mi libro, y que ahora le estaba leyendo Máximo, y me crucé, no te voy a decir el nombre, con alguien que está ahí, y me dijo: pero sabes una cosa, quien seguro, seguro, seguro que este libro no le gustaría es al Pacho. Y fue un golpe duro. Sí, un comentario por lo menos desagradable para hacer tan apresuradamente, ¿no? En un pasillo. Absolutamente, en un pasillo de la Casa de Gobierno, Además, además. además. Pero bueno, yo creo que cada uno de ellos, sobre todo de la conducción, Roberto Perdía, Mario Firmenich, tuvieron la oportunidad, yo hablé con ellos. De todos modos, te vuelvo a repetir, yo no creo que su responsabilidad sea del mismo orden que la responsabilidad del terrorismo de Estado. No, no, claro, no. Creo que cuesta mucho aceptar la derrota, y no aceptarla costó la vida de mucha gente. Claro, claro, Eso claro. creo, así a grandes rasgos. Sí. Vos ahí cuando relatás o tratás de indagar en los por qué aquellos muchachos que habían logrado escaparle a la muerte elegían una misión que ellos en el fondo sabían que los iba a terminar. Iba a terminar con sus propias vidas. Vos también hablabas del sentimiento quizás de culpa del sobreviviente, de alguna manera. Sin duda, sin duda. Yo creo que el sobreviviente lleva sobre sus espaldas una bolsa, una mochila muy pesada en esta causa de la cual estamos hablando, que ayer se hizo la sentencia. Hay una testigo fundamental, que es Silvia Torchinsky, que es la única sobreviviente de Campo de Mayo, que ya es mucho decir. En Campo de Mayo no hubo sobrevivientes, no quedó ni el loro, mataron a todos. Sí. Silvia, perdóname, ¿Silvia fue parte de la contraofensiva o no? ¿O estaba en Campo de Mayo, pero...? No, Silvia viene al país para la contraofensiva Ajá. también, sí, y cae después que el grupo cae, ellos caen en febrero, primeros días de marzo, y ella cae en septiembre. Y es ahí donde tiene contacto con uno de los del grupo de mi hermano, que además es otro de los que por los cuales fueron sentenciados, Julio César Genú. Y el testimonio de ella debe haber sido fundamental. Ha sido fundamental, decididamente fundamental. Pero también sobre sus espaldas lleva ese dolor inmenso de haber sobrevivido, en su caso, a su marido, a su hermano, a su cuñada, a su prima, y entonces todo le parece poco, digamos, en cuanto a lo que pudo brindar como testimonio, ¿no? Que para nosotros ha sido más que suficiente y más que agradecer, de agradecer, digamos, ¿no? Sí. Una cuestión más sobre el libro que tiene que ver con algo que vos también tocás allí y que fue muy poco retratado por el periodismo de la época y también por nosotros, por los actuales, y que tiene que ver con la guardería infantil que funcionaba en La Habana, que me gustaría que contaras esto porque me parece que es un dato que es muy poco conocido por la gente. Sí, yo escribí incluso un artículo para la revista Lucha Armada, específicamente sobre el tema de la guardería, que fue creada justamente ante lanzamiento de la contraofensiva para que los niños, cuyos padres volvían al país, respiraran la revolución en la isla cubana, y al mismo tiempo estuvieran al cuidado de, desde luego, de compañeros, ¿no? La mayoría eran muy pequeñitos, muy muy pequeñitos, la mayoría tuvo serios trastornos, fueron pocos los padres que regresaron. Luego había una suerte, luego de enterarse de la muerte de sus padres, se hacía una suerte de evaluación acerca si de entregarlos a los abuelos, en el caso particular de mi hermano y de mi cuñada, que también está desaparecida y pertenece a ese grupo. Ellos habían dejado un documento a la organización para que su hija me fuera entregada. La organización temió que eso generara un conflicto de orden internacional y se las dio a sus abuelos, a sus abuelos maternos, y eligió un camino que hoy vemos cada vez más, que es, eligió el camino del silencio. Es decir, eligieron decirle que su papito había muerto en un accidente de avión, y que de eso no se hablaba. Y bueno, mi sobrina murió de un cáncer de lengua a los 20 años. Quizá ese es el cierre o el epílogo de una historia dolorosa. Qué paradoja, ¿no? Sabiendo, porque me imagino que en ese momento la conducción de Montoneros sabría lo que estaban sucediendo con los bebés de los militantes, con el robo de bebés, ¿no? Qué paradoja que ellos se arrogaran el derecho a decidir eso también. Digo, sin compararlo de ninguna manera, ¿no? Pero digo, ir en contra de la voluntad de los propios padres. De quienes estaban jugando la vida por la organización, digamos, eso. Sí, sí. ¿No? Y que en todo caso creo que es más allá del escándalo internacional, que no sé si hubiera existido, desconozco, no puedo evaluarlo. Lo cierto es que los padres de mi cuñada y la hermana de mi cuñada estuvieron ausentes durante este juicio, no participaron, por consiguiente el nombre de mi cuñada no está entre las víctimas por las cuales se falló ayer, Sí, sí. ¿Entendés? Bueno, por último, y agradeciéndote este contacto, y seguramente volveremos a charlar cuando reediten tu libro, porque sabemos que está agotado y no queremos dejar de avisarle a nuestros oyentes cuando vuelva a aparecer por las librerías. Hacemos un cierre final sobre lo que significó para vos en lo personal, y también políticamente, el juicio de ayer. Mira, desde lo personal, los sentimientos son encontrados, Fernando, porque, bueno, a mi hermano no me lo van a devolver, y no solo eso, sino que debido a este infame pacto de silencio, tampoco van a decir qué hicieron con él, ¿no? Reivindico, y no quiero dejar de hacerlo, el lugar que ocupó el CELS a lo largo de los años junto a mí, que soy creyente, y hasta dónde hicieron suya la causa y la llevaron a esta sentencia. Desde lo político te diría que, bueno, la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida abrieron el camino de los juicios, pero reivindico también profundamente que el expresidente Kirchner haya convertido a los derechos humanos en un tema de Estado. Creo que sin ello no se estarían dando las condenas que estamos asistiendo, pocas, con cuentagotas, con cianuro también de por medio, con López. Pero bueno, estamos obteniendo algo. Creo que sería muy importante que se cumpliera cumpliera lo que decía Cristina Fernández, que quisiera que durante su mandato se terminara con los juicios, porque creo que así debería ser, y bueno, hay que ponerse las pilas y tratar de unificar las causas, el rol de los que tenemos que declarar frente a este tipo de maniobras, como lo que de Febres y lo de López, genera un temor inevitable. Esta gente es peligrosa, esta gente, ayer Guerrieri reivindicaba lo hecho, decía que él no era un represor, era un soldado que cumplió lo que pedía la sociedad argentina, se dio el gusto de decir eso ayer en el recinto, pero creo que estamos avanzando, y ya te digo, creo que ha sido determinante en este sentido la acción en principio de Néstor Kirchner, y estoy segura que Cristina seguirá profundizando la línea iniciada. Y habrá que seguir empujando también, ¿no? Porque no solo, quizás no haya sido solo voluntad política, sino también el laburo de todos estos años de los organismos y... Pero ni hablar, sin duda, ni hablar, el trabajo de los organismos ha permitido que por lo menos una parte de la sociedad conozca, sepa esto tremendo que nos pasó, ¿no? Y que es la única manera de que podamos sacarnos otra mochila que llevamos sobre las espaldas, ¿no? Como país, digo. Sí, sí. Cristina Zucker, muchísimas gracias por haber pasado este ratito por la retaguardia. Gracias a vos, y estamos en contacto, y voy a consultar la página web, y nos estamos viendo, como dicen en México. Ok, dale. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.